del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, fin de semana. Apolo, una canción de Hardwell. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Alex DJ, en Estrellas de Medianoche, Better Off Alone. Estrellas de Medianoche, fin de semana. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Lo mejor del dance en todos los géneros, en todas las décadas de la música. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Es Bob Marley en Estrellas de Medianoche, reggae

every day and night. Are you gonna be the one who's always gonna treat me right? And when we get together, turning down the lights, need you 100, need you 100%. Este viernes presentando lo mejor del dance. Es fin de semana, es Estrellas de Medianoche. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es con Freeze, I owe you, te lo debo. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. Emisora Cultural de Pereira 97.7. You música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Es un tema de Dobson Borges en Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Donna Summer, la reina del disco. Las discotecas se llenaban de la música de Donna Summer en la música y en la era disco. Aquí la tenemos con Dim All the Lights. Disco en Estrellas de Medianoche, fin de semana. Oh, del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Es una de las canciones más conocidas de Dash Berlin, aquí con Emma Hewitt en Estrellas de Medianoche, fin de semana, un dance del siglo XXI. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. ¡Au! Cerramos la primera hora de Estrellas de Medianoche, fin de semana, hoy viernes, para darle paso al sábado, al amanecer del sábado. Y esa canción de los Black Box con Everybody, Everybody, Estrellas de Medianoche, fin de semana, emisora cultural de Pereira 97.7. Oh,

Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? Let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Little time.